FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 23, no, estamos terrible con la fecha. Bueno, hoy no es 23, hoy sí es lunes, hoy es 3 de octubre, estoy terrible. Les cuento a qué se debe que esté terrible. Estaba con un ataque de ansiedad porque no sabía si el invitado de hoy llegaba para poder continuar con la charla del lunes pasado o no. Hice lío de nuevo con mi teléfono, hice lío con todas las maneras que tengo de comunicarme con el mundo. Entonces no tenía certeza de que Caíto llegara de nuevo. Buenas noches, Caíto. Ya lo hemos presentado la semana pasada, así que... estamos, amigo, no desesperar. Llegó. Llegamos. Por las dudas, yo había preparado algo que vamos a dejarlo pendiente para dentro de un par de lunes, que es una banda de Jamaica. No te escuché nada, Mariano. Mariano Castro está en la dirección de la cocina, como todos los lunes. Le damos a él también la bienvenida, que ya empezó a acomodar algunos sartenes. Hoy no sé si vamos a pasar la receta, pero no sé si tampoco vamos a llegar a hablar del vino. Pero el señor Mariano Castro está en la dirección de la cocina de esto que es Radio Gourmet en FM Moreno 90.1. Yo estoy con una congestión espantosa. El señor Mariano Castro acaba de desaparecer atrás de una mesada. No sabemos a dónde se fue, pero bueno. El lunes pasado, Caíto, ¿te acuerdas que estuvimos escuchando la Mississippi de Cortina? Sí, sí. Hoy vamos a seguir. Hoy buenísimo. Vamos a sortear las dos entradas que tenemos para el día 8. Para el próximo 8, a partir de las 21 horas, va a estar tocando el sábado la Mississippi en el Teatro Marechal. Así que vamos a sortear dos entradas entre las personas que se anotaron los últimos lunes. Y se las vamos a dejar acá en la radio para que las puedan pasar a buscar el viernes en un horario conveniente, que es por supuesto a la noche, para que puedan ir a ver a la Mississippi el próximo sábado. Caíto, ¿qué estuviste preparando para estos días? Para hoy, ¿no? Estuvimos haciendo me está haciendo tan mal el frío, este frío, nuevito. La primavera, todo me junto. Está matando. No sé si es la ley. Se entiende la primavera, frío, eso sí. No entiendo nada. No te das problema. Estuve organizando algunos temitas así también de lo que es de la costa oeste también africana. El otro día decíamos que quería aclarar, más que centro-oeste sería el oeste africano. El centro sería más lo que tendría que ver con lo que sería Nigeria, Benín, Togo, Angola, esa parte. Lo que estuvimos viendo aquella vez era el lunes pasado, música de Mali, también en relación con músicos de Cuba. Hoy estuve preparando así unas musiquitas así de esa zona de Mali, con una cantante muy particular, importante, Umur Sangar. Del disco Borotón. Es una cantante que bueno, que un poco ya tiene sus años y es muy importante y fue muy importante para las generaciones venideras. Y un poco también en ese entonces rompió un poco con algunas estructuras, ya que en ese momento lo que sería esa parte de África también están influenciados por la religión musulmán, ¿no? Sí. Ella un poco estaba a raíz de que, bueno, un poco la historia de ella la pasó bastante mal, como grandes de las cantantes, como la mayoría de las cantantes. Fue abandonada así por el padre, por una cuestión también de dentro de esa religión se acepta lo que es la poligamia. Y bueno, ella un poco está en contra de eso y es un poco romper un poco con la estructura dentro de la cultura o de la religión musulmana. Que es bastante fuerte, sí, digo, sí. Pensando en esto en función de que la figura de la mujer dentro de esta religión tiene un carácter absolutamente secundario. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y pensar en que una mujer está planeando un futuro con cierta independencia, un futuro en el que tiene... está pensando en hacer algo por sus propios medios, es casi una rebelión. Sí, sí. Entonces se torna muy, muy complejo poder llevar adelante estas instancias. La cantante de hoy entonces es... Umur Sangar. Yo te cuento que la verdad no tengo idea quién es. Bueno, confía. Así que y bueno, y van a escuchar también un instrumento de fondo que... Bueno, no muy de fondo, que está bastante presente, que es un instrumento de cuerdas tipo arpa, que se llama goni, que ahí según la cantidad de cuerdas tiene una característica, un nombre determinado. Ese es un instrumento que suelen usar ahí en Mali, los cazadores. El goni, lo usan, sí, goni. Los cazadores. Y ella, bueno, es la que canta, digamos. Bueno, tiene como esa ese estilo en algún sentido. Bueno, sí. Bien. Es una de las cositas que preparé. Y bueno, después vamos a ir viendo un par de artistas más que les voy a ir comentando. Entonces, bien. Resumiendo, vamos a escuchar a... Umur Sangar. Mariano, ¿te parece que le escuchemos a Umur? El señor Mariano Castro está peleando con dos sartenes, una cacerola y está tratando de atajar el aceite de oliva, que en cualquier momento se nos pienta una botella, vamos a tener un desastre en la cocina de la radio. ¿Te parece, Mariano, entonces que escuchemos a Umur Sangar, que es el tema número uno de los que armamos para hoy? No, es el tema número dos. El tema número 2. Borotán, Umur Sangar. Ahí está. Sabuye moyala masamunjalo ja sabuye sabuye moya la ma mali de nun sabuye moya la malala a sabuye moya la mali de nun ja sabuye moya la amana to kono yaro sangare umana to kono yaro malala o si kanu nyinga malala to la to guru malala ja sabuye moya la malala ja sabuye ngara ya la malala ja sabuye moya la malala a sabuye moya la mali de nu ja sabuye moya la Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet 21 a 20 horas. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o el 1561-540359. A los que escuchan el programa por primera vez o a los que están adentrándose, estamos otra vez con Caito, que estuvo el lunes pasado. Caito es una persona que se ha dedicado a estudiar la música de África. Así, y creo que lo que tenemos así en común es que es justamente esta necesidad de decir, uy, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto para dónde va? ¿Y qué podemos hacer algo parecido con esto? Y esa inquietud, después de mucho tiempo de no vernos, nos cruzamos de nuevo y surgió esto, así decir, bueno, vamos a hacer un programa o dos y vamos a poner un poco de música. Caito, recién, ¿a quién escuchábamos? Está cronista por naturaleza, escuchándonos. Buenísimo. Y yo la verdad que no me animo a repetir. Cronista. La intérprete se llama Umur Sangar y es de Mali. Recién comentabas un poquito que más o menos la vida un poco de ella. Y bueno, esto es de la costa oeste africana. Así que Umur Sangar. Ahí va, vamos a ver si después se lo mandamos escrito para que lo pueda buscar. Y bueno, estaba pensando recién en qué grande que es esta raíz de la música africana, ¿no? O sea, la música que ha llegado a América tiene una raíz tan grande como los frutos que ha dado en América mismo. Incluso las diferencias que hay. La semana pasada hablábamos de que distintas castas dentro de los pueblos africanos tienen distintas interpretaciones, quizá de cosas muy similares, y que por ahí la música atraviesa las instancias del cotidiano. Esto de que hay música mientras se hacen las cosechas, hay música mientras hay una celebración de una unión de una pareja, hay música en básicamente todas las instancias de la vida de una persona. Y cómo eso se nota, porque hay también una intención de la música afroamericana, si se quiere, de reflejar el cotidiano, de esta cosa de lo que pasa todos los días. No sé, sin ir más lejos, hablábamos hace un par de semanas también atrás de Curtis Mayfield. Sí. Curtis era una especie de cronista de lo que estaba pasando con el pueblo afroamericano en Estados Unidos en ese momento. Y bueno, si tenés ganas de contarnos algo más sobre los músicos que trajiste hoy, okay. Bienvenido. Sí, un poco la con lo que trataba como un poquito de mostrar porque, y decir la vez pasada que nada, África es un mundo muy grande y creo que es parte de nuestra raíz inicial de algún modo. No quiero como herir a nadie, digamos, dentro de lo que es las raíces, pero creo que negar lo que existe, lo que existió, es un poco torpe. Y poner un poco, bueno, por ahí en este programa, la posibilidad de mostrar lo que tiene que ver con lo que realmente se tapa es muy importante. Digamos, dentro de lo que es, tanto lo que es musical, a lo que es, o sea, básicamente lo que es la cultura. Y estamos, más que nada, empecé un poco por la parte de la costa oeste porque es un poco lo que vengo investigando yo y haciendo, que tiene que ver con, bueno, en mi caso, yo hace un tiempo que vengo estudiando lo que es el djembé, que el djembé es como una copa, hay como, si se pueden dar cuenta, es como un mortero más grande o una especie de mate más grande, por tener la idea de mate. Pero bueno, tiene una 60, será como una medida de 60 centímetros, 35 de diámetro, más o menos, como para que tenga una idea. Y es un instrumento muy, digamos, por lo menos a mí, en mi caso personal, me pareció que es un instrumento muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Tiene un sonido que, digamos, que impacta, digamos, de algún modo. O sea, tiene unos agudos y unos graves que lleva. Creo que también tiene que ver un poco con que los tambores en ese momento estaban usados como todos los tambores en realidad, no solo el djembé, para que el sonido viaje y se puedan comunicar, digamos. Hoy tenemos así, apretamos un botón y nos comunicamos y decimos, hey, Caito, venite. Claro, está llegando, claro. Y bueno, tenemos esa. Bueno, en ese momento tiraban también su pack, claro, con los tambores. Y bueno, tiene que ver con en sí con una forma de hablar, digamos, el tambor. Y otra cosa, aparte de lo que es el tambor, una de las cosas, hablando de esto que tiene que ver con la, como de algún modo, la negación de la cultura, esto que tiene que ver con, que pasa mucho en los conservatorios, ¿no? Se pierde, se le da prevalencia de algún modo a lo que es la armonía, la melodía, y se relega lo que tiene que ver con el ritmo, que es lo básico que el ser humano tiene, digamos, o sea, como es el latido de corazón. Y a partir de ese momento, bueno, es como que fue nacimiento de todo, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, justamente hablando de todo esto, es un poco como poner ahí al frente lo que realmente, bueno, tiene que ver con las raíces. Y bueno, tomando la importancia esto de lo que es la música, digamos, o sea, esto que es la música, y muchos, nosotros tenemos como mucho la idea de lo que, de que la música es solo armonía y melodía. Entonces, la cabeza se nos va por otro lado, quizás. Que está bien, digamos, es como equilibrar un poco, quizás. Digamos, esta idea de esto que tenemos como, en realidad tenemos como un oído bastante europeo, digamos, en ese sentido. Formados casi de esa manera, claro, desde el principio. Claro, claro. Y bueno, en ese caso, digamos, el tambor es como básicamente lo que es, nada, plantarse ahí la tierra, o sea, como la tierra, o sea, lo que es la raíz. En este caso, lo que pasa con el tambor viene a como atraer eso, esa parte principal que tiene que ver con el ritmo, digamos, lo principal del ser humano, ¿no? Y bueno, esto de discutir lo que es música y no, muchas veces al tener ese oído de algún modo ajeno, europeo, decimos, bueno, el que escucha dice, bueno, no saca eso o lo siente como un ruido, o te dicen, bueno, ¿y estás haciendo ruido? O y no lo puede tener como lo que tiene, como esto, digamos, una vivencia, esto que decíamos recién, como poder traducir a, claro, a que en realidad humor, digamos, lo básico, digamos, es que te lleva, o sea, te va a lo principal, al cuerpo, o sea, sí. Cualquier, ya hay una cosa que yo siempre o vengo rescatando de que el tambor, o sea, todo instrumento, digamos, tiene como un imán, seguramente, ¿no? Y viendo esto de los chicos, el tambor vos lo tenés ahí y está lleno de chicos y los chicos se van como un imán. El otro día estábamos tocando con mi pareja en la plaza, se llenó de chicos, o sea, pasa, puede pasar con cualquier otro instrumento, pero no pasa con ningún otro instrumento que no fuese con el tambor. O sea, los chicos vienen y es como esto de la pureza, esto de rescatar, como diciendo, bueno, esto esta la como parte de algún modo como una esencia. O sea, que es algo que tiene que ver con las cosas que hacen los nenes cuando se acercan a algo nuevo, lo empujan, lo tocan, lo golpean, claro, se fijan a ver cómo funciona. Aparte de la alegría. Y parece que cada vez que vamos creciendo vamos perdiendo eso y no quiero decir que todas las personas mayores o como cuando uno se les va cerrando el oído, pero bueno, cuidémonos de eso y tratemos de como tener esa apertura siempre. Uno gana arrugas y prejuicios, diría mi abuelo. Vamos a mandarle un saludo enorme a Sergio, que está escuchando. Te mando un abrazo, el negro Sergio. Y dice un abrazo que nos hace un comentario. Él dice que todo lo que aprendemos musicalmente, todo lo que está enseñado metódicamente en las escuelas de música, viene básicamente de Europa. O sea, el modo, él seguramente habla del modo de la enseñanza, el modo de la escritura y demás. El modo de pensarlo, acota Mariano Castro. Claro. Sí, es cierto. Vos fijate, negro, o sea, yo, Sergio, que vos haces chacarera, la de la raíz de acá, o sea, tiene el chac, tiene todo lo que es lo afro, o sea, vos escuchás, y yo cuando escucho tiene una fuerza, o sea, tiene que ver con la fuerza. Hemos hecho macanas con el negro tocando juntos, uno tocando un saludo grande, claro, Sergio. Una base en una clave africana y el otro tocando chacarera, y la verdad que nos divertimos un montón. Sí, sí. Y bueno, el negro es capaz de prestarse para esas cosas. No es que yo lo esté llevando por el camino, está bien, me parece muy es bien. Él, negro, un abrazo enorme, gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ir escuchando, ¿te parece, Mariano? Un tema más, pegamos la tanda. Los que quieran anotarse para el sorteo de las dos entradas para la Mississippi para el sábado 8 de octubre a partir de las 21 en el Teatro Leopoldo Marechal. Lo dije sin respirar, es impresionante. Nos mandan un mensajito de texto al 1561540359 o se comunican al 4666559. ¿Qué te parece que escuchemos antes de ir a la tanda? Y bueno, ya que estamos hablando de tambores, vamos con, para todos los de Boca, este grupo se llama Boca Percusión, es de Guinea. Bien. Se llama Fonieva el tema. Dale, vamos a escucharlo, vamos a la tanda y volvemos en minutos con Radio Gourmet. We'll be right back.

Le vamos a agradecer también al negro Sergio que nos acaba de comentar que, por ejemplo, la chacarera trunca de acá, si le prestás atención, tiene la clave africana ahí, clavadísima. Sí, sí, sí. Y justamente es lo que la hace ser una chacarera trunca. Y ahí está donde, era el punto donde estábamos jugando, sí, esa sí, vuelta que hicimos lío entre chacarera y tambores. Recién, ¿qué estábamos escuchando, Caito? Antes de, como le había dicho que era para la gente de Boca. Boca Percusión. ¿De dónde son? De Guinea. De Guinea. No se confundan. De Guinea, esto es Guinea. Guinea con Acri. O sea, aparte también de los compañeros de Mali. El tambor que escuchábamos al principio, el que salió matando, así cortando cabezas, es un djembe. A mí me llamó muchísimo la atención la variedad de sonidos que tiene el djembe. Y es uno de los tambores sociales también. Claro. Es uno de los tambores de estos de los que hablábamos antes, que se toca en muchas instancias durante, durante el cotidiano de la vida. ¿Te animás a contarnos algo sobre Boca Percusión? ¿Te acordás algo de estos niños? Te puse en un compromiso. Por ahí yo estoy pasando música que estoy... Bueno... Hay un montón de música africana, pero más que nada como lo que vengo escuchando estos últimos tiempos. Y bueno, un poco tiene que ver con lo que estoy estudiando, digamos, ¿no? Estudiando para lo que es... Yo doy clases, pero uno sigue estudiando, profundizando. Y estos chicos son de... En realidad es un ballet, como una especie de ballet. El ballet, a diferencia... de grupos que existen, tiene que ver con los ballets que representan cada nación. Un poco los, más o menos en la época de los 60, 70, en los momentos que nacieron las revoluciones en estos países, se empezaron a armar los ballets. El país le dio, o sea, la presidencia o el país propio le dio, bueno, como una... tenían que mostrarse hacia el mundo y representarlo. Y bueno, los ballets consta de lo que es un lo que tiene que ver con la danza, la música, el canto y lo que tiene que ver con la escenografía, y dentro de todo eso están contando como la historia de ellos, en ese caso del Imperio Malinque y bueno, todo lo que tiene que ver con los imperios, bueno, y la música que están haciendo. Es muy loco porque en esta década, en esos tiempos en particular, la mayoría de los gobiernos de África del Oeste eran gobiernos militares, eran gobiernos de facto, y la única manera que tenían quizá de salir los habitantes de cada país era participando de uno de los ballets, o sea como músicos, claro, dentro de la parte de lo que es la danza, como músico, como bailarín o como deportista, a Cota, sí, Mariano del otro lado, que era la única manera que tenían de salir del país. Y hubo muchísimos músicos que salieron del país y no volvieron. Claro. Que se iban. Entonces, claro, los ballet, estos ballet representantes de cada uno de los países, iban perdiendo músicos en cada gira. Sí, sí, eso pasa. O sea, actualmente tenemos acá, hay un par de maestros africanos, y uno de ellos que está dando clase en Capital, que es Alpha Bangura, es un maestro de Guinea. Él más que nada es Tundu Fola. El Dundun Fola, lo que es la terminación Fola es lo que se toca, digamos. En ese caso, él toca el Dundun, es como una representación, un cargo. Que toca el djembe sería djembe Fola, y así con distintos instrumentos. Pero sí, no es cualquiera que toca, como lo tiene, no cualquiera es djembe Fola, Dundun Fola, ¿no? Claro. O sea, uno toca y bueno, toca lo que uno va aprendiendo, pero bueno, esos son como... estructuras que viene adquiriendo desde chico, digamos, de años. Y él, muchacho Alfa, bueno, se escapó de algún modo en algún momento del ballet, y después, bueno, empezó a viajar, y después, bueno, ellos van por Europa, y bueno, hoy en día está acá. O sea, un poquito eso, digamos, dentro de lo que son los ballets, y le da la oportunidad de viajar y también, claro, bueno, algunos salir y pirarse y conocer otras cosas. Salir un poco de lo quizás de la opresión que ellos viven, porque bueno, allá vivieron bastantes dictaduras, como bueno, también sí, no solo dictaduras, también vivieron gobierno es de izquierda, que no tiene que ver con una dictadura, sino que tiene que ver con otras formas, pero sí también les da una forma capaz de representación y de viajar, y bueno, algunos de ellos también se escapaban y hacían su historia, digamos, ¿no? Es tremendo, porque es una manera de encontrar una salida a través de justamente de algo que ellos aman. Es increíble que sea justamente la música lo que les abre una puerta más para otro lugar. Bueno, vamos a escuchar una canción más. Les recuerdo los teléfonos para comunicarse con nosotros: el 466-6559 o el 1561-540359. A través de estos teléfonos o a través de estos teléfonos pueden hacernos un llamadito, dejarnos un mensaje de texto para anotarse para el sorteo de las entradas de la Mississippi. Son las 21:47. Vamos a escuchar una canción más de la música que nos trajo Caíto esta noche y vamos a hacer el sorteo. Los que están, están, y los que no, nos quedamos afuera. A mí no me dejaron participar. A Mariano tampoco. A Caíto. ¿Por qué no? Me encanta. Veremos la qué Mississippi. Pasa. ¿Qué vamos a escuchar, Caíto, ahora? Un artista también, bueno, que es africano, pero él está radicado ahora en Brooklyn, en Estados Unidos. Él es de Ghana y él se llama Blitz Ambassador, y el tema se llama Native Son. Él es más que nada hip hop, es un artista contemporáneo, y bueno, funk, soul, ahí van a escuchar como una mezclita. Bueno, espero que lo disfruten. Native Sound. Feels like yesterday, 'cause we was all looking for a way out across the border, lining up for visas like sheep to the slaughter. Then we arrived and realized the hustle's just appalling. From the photos that you sent home, they figured that you ballin'. Only if they knew about the struggles you've been through, hiding from immigration and knowing your rent's due, becoming babysitters, shopkeepers just to lay low, whatever, just as long as you're paid under the table. And some will survive while others get got, some returning home with nothing but the shirts on their back. This is dedicated to all the immigrants abroad, return of the native son, we belong. I send this one to my aunties with MDs that speak 5 languages, but gotta work making Subway sandwiches. Not even mad at a day job, though she passed over for promotion, she just hopes she don't get laid off. They kids dread when the lunch bell's coming, 'cause her classmates complain that their lunch smells funny. And school's hard when you're fighting in the schoolyard, in the inner city school far from a jewel yard. They ain't boxing ballerinas, some turn bad 'cause they just figure it's already how they see us now. Mom barely knows the sun, he's grown colder, and it costs dough to bring pops over. So she all alone trying to cut through that red tape and get paid enough to save, but she don't make enough to break even. Same pain, no, we change regions and different chains, still looking for the same freedom. So peace to my T.O. honorable diaspora, T.O. bombers, no BT needed, we already know drama, and we all black stars, T.O.'s gone, yeah. 21:53. Escuchábamos a... Me olvidé el nombre otra vez. Blitz Ambassador. Blitz Ambassador. Este es el señor que está viviendo en Brooklyn. Sí. Rapero, es de Ghana. Impresionante. El tema se llama Native Son. Native Son. Bien. ¿Te parece? ¿Tenés ganas de participar de un sorteo? Oh, sí. Vos vas a participar del sorteo haciendo de niño. Ok. Que va a sacar los dos papelitos entre la gente que se anotó. Ahí tenemos uno, el número uno, y vamos a sacar el número dos. Tambores acá. Vos sabés que sí, sí, es una injusticia que dos percusionistas se juntan y le falta un redoblante. ¿Otro? Lo hacemos otro día. Sí, saquemos otro más. Mira, vos sabés que estos... Hay dos señores que se han ganado las entradas. Pamela, lo lamento, pero se la han ganado un señor a la primera y un señor a la segunda entrada. Pamela estaba preguntando si nos habíamos acordado de anotarla en el sorteo. Sí, estabas anotada, Pamela, pero no. Te cuento que la primera entrada se la lleva Guillermo. Guille, comunicate con nosotros o te avisamos de alguna manera cuándo y cómo pasás a buscar las entradas. Y el otro que se ganó la segunda entrada es Roberto. Roberto de San Miguel, que estaba así a las corridas hace un rato preguntando a qué hora era, cómo hacer para anotarse y demás. Y sí, llegaste para el final, Robert. Yo sé que vos estás ahí y que estás escuchando el programa. Y bueno, te ganaste la otra entrada para ver a la Mississippi. Vamos a dejarle un abrazo enorme a Cronista por Naturaleza, que también se comunicó durante la emisión de este programa. Al Negro, a Pamela, que nos comentaba que el Chango Farías Gómez le gustaba mucho jugar con el tema de la fusión, y hay muchos de los temas que grabó en los últimos discos. Yo, si no me acuerdo mal, hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que es Chango Sin Arreglo, donde hay temas que arrancan como guajira, como montuno, hay un guaguancó, y termina siendo una chacarera, que son cosas que a mí, no sé a qué se debe, me gustaron muchísimo. Y sí, es cierto, el chango solía fusionar. Sí, no, solía fusionar muchísimo. Así que bueno. Entonces, Roberto H. Franco, comunicate por favor, que no tengo manera de hacerte llegar las entradas a otro lugar. Y a Guillermo le vamos a pedir también que se comunique en estos días, así le hacemos llegar la entrada. Si no, el viernes, en la emisión de Latido Americano, a partir de las 19 horas, pueden pasar a buscar las entradas por la radio. Este es en Saavedra 81, a dos cuadras de la estación de Moreno. ¿Qué hacemos, Caito? ¿Tenés ganas de que escuchemos algo más? Cómo no. Vamos, si tenemos tiempo, con un temita más, ¿no? Vamos a... Otro intérprete que se llama Mulato Astake, es un intérprete etíope. Él es un de la corriente de lo que vendría a ser el etio jazz, vendría a ser. Él se fue en los 50 para Estados Unidos y bueno, se puso a estudiar allá con todos los más grandes jazz. Pero él, bueno, mantuvo, digamos, su cultura y bueno, él hizo su estilo. Y bueno, este temita está en My Own Memory. Es un temita que está, o por lo menos yo lo conocí, en una película de Jim Jarmusch, que se llama, búsquenla, está linda, se llama Broken Flower, la película. Justamente estaba leyendo, el director, un poco al escucharlo a él, medio como que hizo la película guiado un poco por algunos temas de él. Impresionante. Sí, sí, así que imagínate que te hagan eso. Y bueno, lo que van a escuchar se llama My Own Memory, de Mulato Astake, de Etiopía. Bien, y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, bueno, hasta la próxima semana. Y en algún momento nos vamos a volver a cruzar. Volvemos a ver. Así ponemos un poquito más de música. Exacto. De África. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a los que están del otro lado. Gracias a el señor Mariano Castro, que estuvo dirigiendo la cocina, aunque hoy no cocinamos nada otra vez. Vamos a agradecerle al señor Víctor Castro, que está en plena reconstrucción también, está meta a poner clavos y tornillos por todos lados. Nos vamos escuchando un poquito de música, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan buena semana. Estación de radio.